lealtad que mantienen a este canto maestro de las 7 de la mañana con el cambio de horario que había surgido el año pasado. Gracias a vos, Omar, también por lo que ha sido este año, para disfrutar el año próximo. Y le deseamos lo mejor a todos ustedes, que el año que empieza sea realmente un año de vida. Gracias a vos, gracias, Silvita. Gracias por el mate, por la compañía y por la lección de radio de cada sábado. Y claro, nos vamos mateando. Vamos a ver quién matea en el día de hoy, quién se va mate hoy, ¿eh? Y otra vez un saludo muy, muy afectuoso a todos los oyentes. Vos hablaste de lealtad, por esa lealtad, el sábado que viene, el primer sábado del año, estamos acá de nuevo en este canto maestro de la Cetera. Y gracias a toda la gente que trabaja en Radio Nacional, por allí vemos algunos amigos, no llegamos a tiempo a nombrarlos a todos, así que Mauro, que hoy está en la operación técnica, en nombre de él, a todos los operadores de esta radio, que son muy buena gente y excelentes profesionales. Les enviamos nuestro abrazo a través del dial. Y está Susana Rinaldi ahí con la papa en la mano, ya para empezar a cebar. Recién Daniel se haga realidad, absolutamente. Digo siempre que esta ciudad de Buenos Aires la he visto desde cualquier lugar, desde cualquier sector. He dejado de verla muchos años y siento que cada vez que yo vuelvo me deja sorpresas maravillosas. Esta gran sorpresa que me ha dado, de que una buena parte de la ciudad de Buenos Aires me ha elegido como legisladora de la ciudad, me responsabiliza mucho más y al mismo tiempo es un broche de oro que pone a todo mi trabajo de toda la vida. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo allá bajo el suelo. En las notas de un tango dulzón, lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo. Cuánto lloró mi corazón, escuchando tu nostálgica canción. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados un décimo, humedad 80%. El gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, destacó el convenio de desendeudamiento con las provincias. Fue al pronunciar un mensaje de fin de año en el que además se esperanzó en que la presidenta Cristina Fernández se recupere rápidamente del problema de salud que enfrenta. Fellner evaluó como positivo el convenio, dado que realmente se esperaba una reprogramación de las deudas. Desde mañana rige la quita de subsidios en los servicios de luz, agua y gas en barrios de mayores ingresos de Capital y Gran Buenos Aires. Entre ellos se encuentran Puerto Madero, Barrio Parque y algunas zonas de Palermo, Belgrano, Recoleta y San Isidro. También en countries y edificios con amenities. Los jubilados, pensionados y carecientes continuarán con el beneficio. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados un décimo, humedad 80%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Soy Eduardo Astorga. Desde San Juan, les deseo a todos, para el 2012, buen futuro. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Radio. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca o amor, mi fe segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. Hola, hola, muy buen día para todos. 8:04 de esta mañanita de 31 de diciembre del 2011. Y se nos piantó el 2011. Bueno, terminó así de sencillito. Y bien, termina con un día de buen tiempo. Uno siempre, cuando llega a esta altura del año, tiene por norma, qué sé yo, hacer balance, se puede decir. O serán los años que tenemos que ya hacemos balance. No lo sé. Lo que sé es que creo que si tenemos que hacer un balance general, no desde lo personal, ha sido un buen año que nos sopapió esta semana y duramente al enterarnos de esta enfermedad de Cristina. Cada uno nos fuimos enterando. Yo, por supuesto, estaba en la noche, estaba leyendo, escuchando Radio Nacional. Y bueno, y de pronto me llamó mucho la atención cuando el vocero presidencial anunciaban que en 20, 30 minutos va a salir el vocero presidencial en cadena a dar una noticia. Y ahí me quedé clavada porque, ¿y esto qué? ¿Cómo le habrá pasado a usted? Nos quedamos de una sola pieza. Nos quedamos con toda la preocupación a medida que fueron pasando las horas. Nos fuimos enterando que, bueno, que este cáncer de tiroides, este carcinoma de tiroides, no tiene metástasis. Que según los especialistas, serios especialistas que hablaron del tema, dicen que bueno, que es de lo más sencillo de tratar, se extirpa. Es una operación, por supuesto. Está en las mejores manos. El doctor Seco, que es quien va a operarla, es un especialista de los mejores que tenemos. Se va a internar, no sé si internará el martes próximo, el miércoles es la operación, que durará entre una hora y media y dos, algunos dicen que menos. Bueno, nada, ahora estamos llenos de estos detalles que hubiéramos deseado no conocer nunca. Somos casi todos especialistas en el tema ahora, pero bueno, lo real es que Cristina salió, se dio hasta el lujo de hacer bromas y chistes con los que es la quinta presidenta de América Latina que tiene un cáncer. Le va a competir a Chávez en la presidencia de los presidentes que se curaron. Estuvo bueno, eso estuvo, se la vio serena la última aparición pública que tuvo, donde habló y bueno. Pero en realidad, uno en un momento determinado, no sé qué le habrá pasado a usted, yo le cuento lo que me pasó a mí, que forma parte del nosotros. Me agarró un sentido de una cosa de orfandad que me puso muy mal. Porque no podemos concebir así, como un sopapo que nos dieron, una continuidad en este país sin Cristina, que fue lo primero que pensamos. Uno piensa lo peor cuando te dan esa información. Bueno, esto pasó rápidamente porque afortunadamente tuvimos mucha información durante el resto de los días de la semana pasada. de qué se trataba, del cómo, de cuánto, de consecuencias. Y los 20 días de posoperatorio, cosa que me parece perfecto. Yo creo que tal vez con muchos menos días de posoperatorio también podría andar muy bien. Pero me parece muy bueno que se extiendan a 20, porque también va a significar que ella pueda descansar, que pueda reencontrarse un poco con su vida, porque es una mujer de carne y hueso igual que cualquiera de nosotros. Y piense usted que jamás tiene tiempo para pensar en ella y ocuparse un poco de ella. Creo que debe, lo más privado que debe hacer todos los días es bañarse, porque todo lo demás es público. Su vida, sus salidas, sus apariciones, la preocupación del país, la preocupación de lo que vendrá, la plata que hay que pagar, el tema del dólar, el tema de los bancos, el tema de las reservas, lo que está pendiente que hay que hacer. Con la mala suerte de que encima en Río Gallegos hubo un conato ahí que dejaron la ciudad destruida y sucia, autos quemados. No se sabe si Peralta va a continuar como gobernador, pero bueno, eso ya pasa a ser, hay una tregua hasta marzo y después se verá, no sé, esto se irá resolviendo, pero digo, qué momento, justo. Bueno, nada, si uno se olvida o ponemos a un costadito esto, que ya sabemos que está controlado, que va a andar todo muy bien, que va a poder recuperarse un poco con este posoperatorio que va a ser en el Calafate. Cristina está ahora allá, pasando con su familia, con sus chicos, con su cuñada, con sus sobrinas, con su mamá, con su suegra seguramente. Están pasando este fin de año. Y bueno, le darán el tiempo suficiente para reflexionar y pensar un poco en ella misma y en el altísimo desgaste, sin tregua, que han tenido todos estos años. Del 2003 en adelante ha sido duro. Pero nos queda la satisfacción como argentinos de decir y poder brindar con lo poco o lo mucho que cada uno tenga en dónde estamos parados como país. Yo esta semana estaba escuchando a nuestro compañero, nuestro colega, a Pedro Brügger, estaba en Grecia, y por citar uno de los países hackeados, ¿no? La situación que está viviendo la gente. Y hablaba del tema de la comida, de los lugares donde la gente va, no los turistas, los que viven ahí, y el cómo están pasando esta tan, pero tan crítica situación económica. Lo de Italia, lo de España. Y uno parece mentira que estos países, que siempre los vimos como países tan prósperos, tan ricos, tan todo, hoy estén en una debacle total. Estados Unidos mismo, la potencia del mundo, ¿no? En fin. Son muchas las cosas que se cruzan por la cabeza de uno en este año que hemos vivido, que ha sido de una intensidad impresionante, impresionante, en todo, en todo. Cada uno lo analiza de su punto de vista, de la personal, de las cosas buenas, de las alegrías, de bueno, los sinsabores. La vida es así, va y viene. Pero me da alegría desde lo personal poder estar cerrando este 31 aquí con la mesa, con todos mis compañeros, por el año que hemos tenido con este núcleo duro, por los logros que ha habido en otros programas de esta emisora, que les ha ido muy bien. Me da tristeza la ida del Negro Dolina. Yo hubiera querido que el Negro Dolina siga siendo una de las estrellas, la estrella de Radio Nacional, sin duda. Pero bueno, también en el transitar de todo esto, hay situaciones, cosas, y bueno, no lo vamos a tener en Nacional. Yo quiero mucho esta radio a mí me ha dado muchas cosas, mucha experiencia en un lugar que uno nunca creyó haber que iba a ocupar, y bueno, y así se dio cuando me tocó conducir durante todo el gobierno de Néstor Kirchner la Radio Nacional, y la continuidad que tenemos hoy como profesionales que somos de este núcleo duro, y las cosas que uno sigue construyendo, soñando y armando a futuro. Así que el agradecimiento más grande y el saludo más grande siempre es para nuestros oyentes, que son los sostenedores. Núcleo Duro anduvo muy bien. Ayer me contaban, Núcleo Duro terminó primero en esta franja, Así que el agradecimiento es para los oyentes y para todos ustedes, que piensen y repasen y nos quedemos con las cosas mejores. Las cosas que no han sido tan buenas, pues, se van superando. Pero hoy podemos planificar. Hoy, y esto es lo que a mí rescato por sobre todas las cosas, hoy tenemos un país de pie. Están pasando cosas que jamás creímos que íbamos a ver y nos iban a tocar. La cantidad de juicios contra los genocidas que están en marcha es impresionante. Ya hay condenas, ya están en cana, ya se está esclareciendo. Nadie va a quedar abajo de la alfombra. Esto es una realidad. Hasta se están extraditando quienes estaban ocultos, como en Bolivia, y este genocida que se había escapado, bien camuflado que estaba, hoy ya está en el país y va a ser condenado como corresponde. Justicia. Tantas veces hemos pedido justicia. Justicia, paz, trabajo. Estos son nuestros sueños. Seguramente que estos son sus sueños. Y juntos es mejor. Así lo vamos construyendo. Nos vamos mirando los unos con los otros y así podemos decir, aleluya, ¿no? Estamos de pie. Nos faltará mucho, pero hoy tenemos una dignidad recuperada que no hace tantos años, 10 nomás, piensen 10, nunca creíamos que íbamos a ver. Creo que esto es uno de los motivos por los cuales podemos levantar una copita y decir feliz año nuevo. No me parece un mal comienzo de este núcleo duro. Duro. Buen comienzo, Mona, buen con Fito comienzo. Páez. Ahí un rosarino en Budapest. Pero no nomás, escuchamos. Como dice la letra, ¿no? No, no, por favor. Chiquillo. Bueno, esta voz femenina que usted está escuchando, esta otra voz femenina que está escuchando es la Colo. ¿Cómo les va? Ay, la Colo radiante, como siempre. No crea tanto a esta altura del partido. Vengo de mudanzas, le cuento. Aleluya, al fin. Venimos de mudanza, así que con un cansancio físico y mental, esos estreses que te agarran de golpe. Por eso pensaba, ¿no? Cuando yo te escuchaba hablar de Cristina, digo, en serio, esta mina, ¿cómo? Polenta, una Dios mío, polenta, imagínate. Uno hace pequeñas cosas y que, se agota. Hay tres cosas que dicen que son las más estresantes para un ser humano. Una es la guerra. Uf. Otra es las mudanzas. Uf. Y otra es el divorcio. Caramba. Bueno, bueno. Bueno. Hemos transitado las tres situaciones. Todas acá de Dakota, bueno, Mauro. Todas, queridos. La verdad que las mudanzas, uf, es una cosa tremenda, porque principalmente si uno ya tiene unos años, que no es tu caso, pero sí el mío, que tenés acopiada tanta cosa guardada, remoción de todo eso es remover toda una vida. Hay que ser muy valiente, sí, para encararlo. Hay que ser muy valiente. Sí, Mauro, sí, Torre, que de esto sabe, parece, nuestro operador. También. Que agradecemos que nos está acompañando hoy. También seguro que se divorció y se mudó. Seguro. La guerra no sé si te agarró, pero bueno, la hemos tenido en este país también. Claro, de alguna manera sí. Bueno, así que vamos a tratar de entender lo que vendrá, pero primero sí tenemos que saber dónde estamos parados, señorita. Exactamente. A ver, bueno, les voy a contar cómo viene la mano hoy. Dicen que a la noche va a refrescar bastante. Más o menos, ¿eh? No, no le digo. Yo tengo buenos contactos. Tiene buena. ¿Usted con quién se anda juntando? Bueno, en el meteorológico, no sé. Sí, no, es verdad que va a bajar la temperatura a la noche, eso dice el Servicio Meteorológico Nacional. De todas maneras, va a ser tarde, eso, porque durante el día la máxima pronosticada es de 31 grados, así que nos va a venir bien un poco de aire fresco, porque durante el día va a ser mucho calor, ¿eh? El cielo va a estar completamente despejado, va a haber lindo sol, así que a disfrutar hoy. Un día súper especial para preparar esas cosas ricas que uno come sobre el final de la noche. Bueno, muy bien. Chelito, ¿cómo le va, don Chelo Ayala, acá con nosotros? Él está preparando comida. 10 sobrinos que están en la casa. 10 hace una semana. Es una guerra eso. Sí, otra que la mudanza. Tengo pibes durmiendo por todos lados. Abro el baño y juegan los pibes. Dos en la vereda. No, pero muy lindo, se divierte mucho. Así que, bueno, es la época justa para juntar a la familia, al menos ese tipo de familia. Han venido de todos los lugares. De todos lados del planeta, así que estamos muy contentos por esas cosas. Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, muy bien. Sí, muy lindo. Les quiero contar algo. Parece ser, que dicen los entendidos, que para la Argentina los astros son favorables para el 2012. Ajá. Bien. Auguran estabilidad y transformaciones para la Argentina y toda Latinoamérica. ¿Qué dice de River? ¿Le dice algo? River, volvemos a primera, nene. Los ¿qué astros, te pasa? Digo, no sé, me está hablando usted. Te lo digo yo, yo soy más bruja. Ah, está bien. Nada, bueno. Está bien. Esto es lo que dicen los astrólogos, numerólogos, los mentalistas, auguran buenas nuevas en el año que se inicia. Estabilidad económica y un buen posicionamiento de nuestro país en el marco mundial. Son algunas de las predicciones que se han Para mí que estuvieron viendo un poco nomás la política económica de los Dejen últimos. De robar, ladrones. Devuelve la billetera. Y claro. No, pero el otro día yo hoy le traje unas cosas a que le había prometido al Chelito, unos libros. Y para llegar a traerle esos libros, como les decía, yo no hace tanto tiempo me mudé, pero a veces cuando tenés mudanzas de casas muy grandes a una más pequeña, vas guardando cosas, cajas, y dices, bueno, esto ya la voy a agarrar, esta la voy a agarrar por acá, esta la voy a agarrar por allá. Bueno, y un buen día decidís agarrar todo eso. A ver qué rescato, qué se saca, qué se pone. Me encontré con muchas cosas escritas por mí inclusive, algunos por otra gente, pero fundamentalmente lo que uno fue atesorando en papeles de uno y cosas y recuerdos y esto y lo otro. Yo veía, era el arcón de los recuerdos, yo veía las sensaciones del año 96, 97, 99, 2001. ¿Viste? Iba muy bien, iba leyendo, todas cosas escritas y viste. Si yo les hablo de la sensación de tener las piernas de barro, viste que de pronto las piernas se te carcomen y caes de rodillas, en cuanto a lo que sucedía en el país y en estas idas y vueltas, y las democracias tan débiles, y el por qué no se llevará adelante esto, cuándo se llevarán adelante los juicios, cosas que se iban agregando a las vivencias personales. ¡Qué inseguridad, chicos! ¡Qué inseguridad! Así, sin ningún tipo de exageración ni nada, porque cosas que algunas se han sido publicadas, otras que no, otras que quedaron, y vos en esta revoltija del arcón te encontrás con todo. Dice, qué increíble los años que hemos vivido. Qué enteros y fuertes somos los argentinos, porque, bueno, yo sospecho que lo que me pasa a mí le ha pasado a cientos, a miles. Y decir, qué bárbaro este año que estamos por empezar. Porque te conmociona mucho ver la situación de otros países, ¿no? Pero a su vez, qué bien que nos encontramos nosotros. No importa si a lo mejor tenés deudas, te falta más laburo, tenés menos guita, no sé, no importa eso. Pero estamos entrando con una sensación de seguridad que yo les aseguro que hace muchos, pero muchos años que yo no sentía. Y esto es para compartirlo con la gente, porque a lo mejor a la gente le está pasando lo mismo. Y a lo mejor no tenemos ni siquiera el tiempo de sentarnos y decir, pucha, ¿dónde estamos parados? Y ampliarlo tampoco es solo lo personal, porque desde lo individual uno no funciona. Uno vive en una sociedad donde es muy importante lo que le pasa a los otros también, para que a vos te pase lo mismo, para la convivencia, para el compartir. Así que yo digo que yo me reía recién porque estas predicciones que hacen los astros, las mujeres que se dedican a la astrología, las mentalistas y toda esta historia, bueno, en el fondo yo creo que no les cree. Les creemos cuando nos dicen que nos va divino, que nos va a ir maravilloso. Seguro. Nos va a ganar. El horóscopo te dice, en general. Te vas a quebrar las patas, te quedas sin laburo. Anda, tómatela. O no. Esto es así. Y es lo mismo que el horóscopo de todos los días. Así que bueno, chiquitos, esta semana han ocurrido muchas cosas. Ha habido mucha información. Y usted, Chelito, tiene algo para contarme. Sí, son... Generalmente a esta altura del partido, uno, como hacías vos en el editorial, Mona, uno empieza con la semana que con Scochimarro, que aparece en televisión. Para quien estaba medio distraído en aquel momento, fue mi caso, bueno, fue una sorpresa. Todo el mundo, nadie lo esperaba. Yo porque un anuncio no, yo digo distraído porque en general uno está conectado por el trabajo, está mirando. Justo en ese momento yo me había verdaderamente perdido. Era las 8:30 cuando perdido. Salió Marta, nuestra acreditada en casa del gobierno, que yo lo escucho y ahí me quedé y dije, upa, ¿qué pasa? Bueno, y después, obviamente, ya llegó la noticia y... Y fue un baldazo, fue un baldazo. Y fue muy curioso ver las reacciones de algunas personas. Y es verdaderamente preocupante cómo gente, por ahí uno hasta de gente más grande, que es mucho más intolerante, que ha tenido una crianza fuera de rangos democráticos, dentro de dictaduras, y que hasta uno se lo banca, porque, bueno, uno tiene que... Pero de gente joven, a mí me ha llamado mucho la atención algunos comentarios que he leído en algunos posts, como se llama, de algunos diarios, uh-huh. O que algunos diarios han tenido que preservar su propia fauna cerrando los posts, los comentarios de sus oyentes, porque verdaderamente daban pena, daban mucha vergüenza, y ahí es donde uno se encuentra con lo peor reflejado de una sociedad, ¿no? Gente mala, en el sentido de desearle... la muerte a una persona es lo peor que puede ser, sobre todo cuando una persona es legítimamente elegida por su pueblo. Nosotros conocimos la muerte de Evita y yo me acuerdo de la pintada, la famosa pintada Viva el Cáncer. Inmediatamente se me cruzaba por la mente y dije, me encantaría que no apareciera ningún hijo de puta pintando nuevamente esto en una pared, ¿no? Porque creo que fue un poco, no es que se me ocurrió a mí, yo sospecho que le debe haber cruzado a mucha gente de mi generación, eso por la cabeza se le debe haber cruzado. Y yo digo, ¿habremos crecido? ¿Habremos crecido políticamente sabiendo convivir en la adversidad y no pintar una cosa de esas? Yo no he visto una pared pintada con eso. No sé si alguna otra gente lo habrá visto. Y dije, bueno, estamos creciendo. Pero absolutamente. Aparte, el ejercicio democrático, son muchos años ya, y la cuestión de que hay mucha gente joven, Mona, y por suerte, mucho más joven que todos nosotros, que no conoce otro sistema de vida, conoce solo aquel democrático, donde se establecen las pautas de respeto, de civilidad. Entonces eso es muy importante y es donde hay que apuntar. Lo interesante es que sobre el final del 2011, que yo lo tomé con la presidenta, que ya sabíamos que tenía su enfermedad y todo, la presidenta siguió haciendo política, siguió haciendo política, siguió dando directivas, siguió diciendo, bueno, a ver, solucionemos el tema de los subtes. Y como decías vos, recordemos... la carita de vudú era genial. Estaba pichonado, un poco asustado. Claro, pero bueno. Banca bien. Recordemos, como decías vos, ¿no? Que hace 10 años lo que estábamos viviendo, lo que está viviendo ahora una gran parte del mundo, nuestro socio comercial, digamos, yo creo que es una de las pocas veces que Argentina, en total soledad, elige bien sus socios. Se asocia con Brasil, se asocia con Sudamérica, Brasil es la sexta economía del mundo. O sea, es el momento donde mejor se han tomado decisiones políticas y donde se sigue hablando de política. Después yo te voy a contar una cosa que me sucedió en el ferrocarril Sarmiento, viajando como un pasajero. A ver, cuente. Soy un proletario, yo viajo en tren, no me gusta el efecto alfombra, yo después le voy a contar de qué se trata el efecto alfombra. Yo toco el piso con mis zapatillas, no toco la alfombra, porque a veces algunas personas viven en mundos de alfombra, bajan de ese auto con alfombra, pasan por una alfombra, llegan a su oficina con alfombra, y el efecto alfombra hace que pierdan el contacto terrenal. Contacto con la tierra. No tocan el piso, sí, entonces quedan ahí flotando. Viajando en el tren, ¿qué pasó? Yo viajo en el Sarmiento, sabemos de qué se trata. En el Sarmiento ya hace un tiempo se están haciendo muchas obras, muy grandes, han cambiado todas las vías, son muchos kilómetros. Están poniendo formaciones nuevas, ya es la quinta que ponen. No hago propaganda para TVA porque la concesionaria es una catástrofe, porque no los limpia, porque no los administra bien. Pero digo, el Estado Nacional está haciendo su parte. Quizá la parte de controlar un poco más al concesionario habría que ajustarla. Pero digo, se frenó el tren. Un tren nuevo que tiene una gigantografía de Néstor Kirchner y Hugo Chávez con la bandera de Venezuela. ¿Adentro del vagón? No, afuera. Tiene una gigantografía. Y adelante tiene las dos banderas de Venezuela. Ajá. Se ve que es un tren que ha sido usado en una exposición quedó y lo pusieron ahí. Arrancó el tren con aire acondicionado. Estoy hablando de ferrocarril Sarmiento porque llega a alinearse, el tren se frena. Por el parlante, suspendido el tren y la gente, esta sí, porquería. Claro. Pero bueno, puede ocurrir que se rompa un tren en Sarmiento. Bajamos en línea todos. ¿Sabe cuánto tuvimos que esperar que venga el de atrás? Porque estaban dando bien el servicio. Se rompió esa unidad, ¿no? ese ¿cómo le dicen eso? Bueno, ese equipo. Entonces, 5 minutos vino el tren que venía atrás, ya con gente, viajamos un poco más apretado, también con aire acondicionado. Estamos hablando de Sarmiento, siempre recordemos. Y salimos. Y se arma un debate dentro del vagón. Porque empieza... porque estás hija... ¿A vos te parece? Se la llevan en pala. Se están llevando todo. Porque estos trenes, porque Moyano. Yo digo, mira qué barro, qué lindo debate se arma. Y un señor, aproximadamente 75, 78 años, entra en una encendida defensa de un modelo nacional y popular. O sea, el tipo dice, no, para un poco, ¿qué está diciendo? Era justo en los días de que se recordaban los 10 años de diciembre del 2001. Sí, sí. Acordate lo que estábamos viendo hace 10 años, muy nervioso. Muy nervioso. Yo, como periodista, me puse en el lado de espectador, digo, bueno, vamos a ver qué genera esto, en el momento de intervenimos para mediar y terciar. Bueno, se arma un debate muy rico, muy rico. Gente que la piensa de un modo, gente que la piensa del otro, y debate. Fuerte. El señor este se pone muy nervioso, entonces intervengo, le digo, mira, que se tranquilo. No se ponga así, hay que defendernos, hay que defender con idea, hay que defender con hecho, vamos para adelante, está todo fenómeno, digo. Estamos en un tren con aire acondicionado, con las vías nuevas, no se escucha cuando este anda. Este es nuestro columnista. Claro, digo, aguantémoslo, pero no nos volvamos locos. Aguantemos los trapos, digamos, pero no nos volvamos locos, pero no vamos a ninguna parte así. ¿Y? No, pero yo, por mí lo que me dice, porque una señora que gritaba, ¿por qué otra vez pusieron el corralito? Yo decía, estamos hablando, estamos todos locos. Entonces, bueno. Estaba en pedo antes de tiempo. Claro, entonces, se arma, y ahí qué pasa, empiezan a aparecer... Hay una condición psicológica de cuando ves que aparecen dos o tres de tu equipo, vos rápidamente te vas para ese equipo. Se arman los equipos, sí, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Que se entra a sumar más gente? Claro. ¡Qué lindo! Distintas tendencias, ¿no? Entonces qué apareció lindo. Uno de la tendencia. Después apareció uno de un peronista, porque yo tuve la primera presidencia de Perón y nunca hubo una como él. Después un pibe joven que estaba con un libro y estaba leyendo casualmente, porque yo lo había chispeado, porque uno va mirando todo. Estaba leyendo El golpe del 55, o sea, el tipo... Y gente... que se armó un debate, Mona. Qué en bueno. Un vagón del Sarmiento. Eso es genial. A las 10 de la genial. Mañana. Maravilloso. Sí. Ahí se agarró trompada, todo hablando, todos dijeron lo que querían decir. Después cada grupo, llamémoslo entre el comillas. El señor vehemente se calmó. Sí, se calmó, qué sé yo. Y en un momento, otro de los señores me dice, ay, a vos la voz te la conozco a algún lado. Y uno, no sé, el mundo se hace gil, porque yo soy un tipo... Nah, sí, nah. Es un famoso. A mí me da un poco de vergüenza, yo soy así, todo negrito. Entonces, ¿vos te vas a probar de Mona Moncalvillo? Esa. ¿De quién de uno la conozco? ¿De quién? ¿De qué? Bueno, y resultó que muchos ahí son oyentes de nuestro programa. Núcleo duro. Así que le mandamos un abrazo para vos, a todos los viajantes del Sarmiento. Ahí está. Y a todos nuestros Vamos oyentes. Con el Sarmiento. Sí. Ahora, de ahora en adelante viajás, pero con una espica en mano bien fuerte para que escuches. Sí, claro. Absolutamente. No, estuvo muy lindo. Pero qué bueno, qué politizada que está en general, ¿no? La sociedad. De eso se trata. Qué interesante. A veces se dan estas posibilidades. Muy bien. Para esos señores que nos escuchan y que, señoras y señoras, ojito. Sí, señora, sí. Que nos quieren llamar, tenemos un teléfono. A la Por señora supuesto. Del Corralito también. La señora ¿Por del qué no? Que deje sus opiniones al 0810-222-0870 y también al 4999-8700. ¡Opa! Está entrando, divina, como siempre. ¡Ay! ¿Cómo no va a venir? Se ha venido todos los sábados, se levanta tempranito, se baña, se pinta, rajea. Le gusta pintarse bastante. Pone esa da, ropa, con la brocha. Esa ropa con esos colores. Y acá la tenemos. Porotita divina, como siempre, último día del año. Buen día. Buen día, Poro. Vengo un poco, ¿cómo les diría, reinas de la mañana? La veo con unas botellas. Y príncipe. No, sin una botella que me ha regalado el almacenero. Para usted. Sí, dale, ¿qué sidra? Dice, dale a la mona si se agarra una buena mona. Dios, qué pícara soy. Dificulto. Seré lo que sea, pero a picardía no me gana ningún guacho. Dificulto, dijo Luna, que al gato le salgan plumas. Bueno, siga. Adentro. Ay, estoy como viene. Bueno, yo disimulo. Sí. Disimulo estar alegre, pero en el fondo estoy podrida. ¿Qué le pasa? Podrida de verdad. Esta fiesta, que me disculpe la Navidad, porque es la fiesta del Señor, sí. Pero esta fiesta que se le viene enseguida a la otra. ¿Cuál y otra? Yo estoy podrida de fiesta, de cocinar, estoy cansada. Pero además, la tiene que atender. ¿Eh? Déjese atender. No haga nada. ¿Qué no va a atender si se rasca la juventud hoy en día? Nadie, eso no me gusta. Vos porque sos joven, pendeja. Pero yo que ya tengo mis años y que he criado. ¿Vos me mandaste? ¿Vos me mandaste? No, bueno, no se ponga cálmese, mal. Cálmese. Yo tengo las ubres vacías. Parece el Sarmiento. Bueno, ay, madre, escuche. Tristeza me abatía. No, estamos en 31, no me venga a tirar pálida. Acá la gente no, está fenómena. No, yo no tiro pálida, pero estoy podrida de comer la sobra de la Navidad. Ah, ¿todavía sí? Sí, porque una se desmaya. Los recortes de momia. Claro, recortes de calabres. Y entonces ya estoy podrida porque a mi hijo a esta no le gusta el Mittelstones. La otra no le gusta el lechón. La otra no sé qué. Y entonces qué una... bien comen ahí, ¿eh? Para no tirar... la que come es la... Ya saben. Su cuñada. No, esa es una yegua, no come nada, come pasto nada más. Es veterinaria. Sí, no veterinaria en el sentido de que come pasto nada más, como los animales vacunos. Ella come así por seguir un régimen. Y entonces la que come, la vieja, la madre, doña Petra, es una aspiradora esa vieja. Discúlpeme, en la mesa acá se ha incorporado un compañero y amigo, un colega. ¿Usted no se acuerda de Fernando Piana? Qué bien que le bajaba los ojos. Usted le hacía unos ojos a él. Se ha tirado. ¿Cómo le va, don Fernando? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo está? No cambió esta mujer. Pero bienvenido. Yo tengo una receta para su cuñada. Tengo unos amigos en el barrio que por 100 mangos, digamos. ¿100 mangos qué? Le tiramos 100 mangos y... ¿Para qué? Para la cuñada, digo. Acá yo escuché que necesitaba atención, etcétera. Bueno, la podemos atender. Le doy una solución rápida. Atiéndala sexualmente. Porque es histérica. No quería soltar explícito. Y las mujeres que están mal servidas son histéricas. Se comen las uñas hasta la cotícola. Los hombres también. Claro. Los hombres también. Y también hay histéricos. Sí, en la cutícula. Sí. Sí. Bueno, otros se comen otras cosas. Sí. Pero... se atragantan también con otra cosa. Claro. Y la fiesta se morfa mucho. Como querido. No cambió usted, ¿eh? No cambió. Yo no cambio. No cambió. Usted ha cambiado, se bañó, sí, ¿no? Sí. No, mire lo delicado que está, ya está, pero no lo había reconocido. Yo dije, este chico cuando se baña cambia. ¿Sabe qué? Mucho, mucho pensamiento. Por eso bajé de peso. Pero... Entonces, sí. Bueno, a ver, adora su mano derecha. Sí, sí. Sí. Me pongo a interpretar. Así, lo, claro. Lo quiero saludar a Fernando. ¿Cómo le va? Y sé que va a estar ahora en un nuevo horario, va, en el mes de enero. Sí. Hay algunos cambios en la radio hasta que sale la programación Plum en febrero. Pero en enero se modifica todo. Uh-huh. Y sé que don Fernando Piana va a estar conduciendo. Sí, vas a venir, ¿no? 7 de la mañana. ¿7 de la mañana? Bueno. Con una telefónica la arreglamos. Ni con una grúa te levantamos. Yo me levanto tempranísimo, mire. Sí, ahí estamos. Ahí vamos a estar. 7 de la mañana. No, ese, nos sac... no, no, no, a las 7. Me sacan de la cueva y ahí estoy. Sí. Ah, ya. Bueno. Y después, bueno, seguimos, bueno, bien, siempre. De 7 a 9. Sí, claro, claro, claro. Por lo menos un mes vemos el sol. Ahí está. Y después, nada, sí. Y bueno, en las mejores manos quedará esa programación. Esperemos. De 7 a 9. Gran profesional, Fernando. Uf. Hombre que nos acompañó en las 40 durante tanto tiempo que la porotita venía a visitar para mirarlo a él, porque sí, de eso teníamos seguro. Onda, sí. Ahora hay que restablecer no la sabes. Yo puedo mirar, pero del dicho al dicho hay mucho trecho. Yo jamás entregaría mi cuerpo. Sí. No. Opa. Usted es una mina voluta. Difícil. No. ¿Él se lo pidió alguna vez? Digo, Fernando... No lo piden. Miran con cara de degenerado. Bueno, eso es verdad. Sí. Citadini era el que le pedía. ¿Eh? Citadini no, le hizo claro. Otro, teniendo una mujer hermosa, ¿usted le conoce a la señora? Pero, ¿cómo no voy a conocer? Pero usted va más allá. No sé, hay mucha experiencia. Más allá, sobas vos, no, guacho. Hay mucha experiencia. Que yo te vi mirando traste a las mujeres y diciendo, nena. Pero es una cosa inevitable. De mirarte no me canso, vení cacheteame. Bueno, no. Lo digo porque Radio Nacional y los cierran el programa. Escuche, es un padre de familia. Sí. Es un padrillo. No, no lo venga a recién, un padrillo, un padre chiquito. Dios mío. Bueno, porotita, ha venido medio alzada. Vengo usted. Alzada no, vengo así por momentos, tengo mis momentos románticos. Qué lindo. Ay, qué lindo. ¿Sabes quién traje para después si quiere? No sé, porque de repente cortarla queda feo. A la Pierina. Y le tiene una sorpresa para ustedes. No me ay, digo. Esa tanda divina. Me muero. No te mueras, mona. No. Entonces, ¿sabe qué? Entonces vamos al corte. Bueno. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias. Pero soy solo un hombre más. Para el programa de Mona Moncalvici y su equipo, bueno, acá tienen otro oyente que aunque no pueda mandar un mensaje los sábados por razones laborales, siempre estoy. Un sincero cariño a nuestra querida Presidenta y su familia, y a todos los oyentes, y en especial a Jorge el Correcamino, que aunque no tengo el gusto de conocerlo, siempre entra a mi casa. Felicidades para todos, Daniel del barrio de Floresta. Gracias. El tiempo no para. Hola, Mona. Buen año. Muy bien por Cristina, por informar al pueblo por medio del vocero presidencial. Así le cerró la boca a todos. Muchas gracias y buen año para todos. Chao. Y buen día, Mona, Magdalena del Partido de Moreno. Quiero desear para todo el país un muy buen 2012, lo mejor para nuestra presidenta. Yo hace 11 años que fui operada de cáncer y estoy muy bien, gracias a Dios. Y para usted, Mona, para usted y todo su equipo, que la he seguido siempre y me he ganado libros llamando a su programa. Un beso grande, un abrazo, la quiero mucho. Hola, buenos días, Mona. Soy María Eugenia de Almagro. Quería saludarte para esta fiesta, a vos y a todo el elenco de la radio. Y los felicito por el programa y quiero mandarle un abrazo fuerte a Cristina, a la presidenta, para que salga adelante de todo esto que realmente nos impactó. Pero si Dios quiere, va a salir adelante porque ya tiene mucha fuerza. Hola, buen día, Mona y equipo. Habla Susana. Te voy a decir que mis mayores deseos de felicidad son para Cristina. Es la única mujer que admiré y admiro en los años que tengo, en 80. Y también hay que reconocer a todo el equipo que la acompañó, muy bueno, un Randazzo, un Fernández, un Moreno, y así la lista, un Vudú. Ella ha puesto tenida por grandes hombres capaces. Hola, Mona, muchísimas felicidades. Estoy en Citibel tomando el tren. Acá está nublado, decía la Colo, en Citibel, ¿eh? Absolutamente. Un beso para todas. Las escucho siempre, aunque no pueda llamar. Por suerte ahora hay menos gente. Y bueno, ahí tomo mi tren. Chao. Buen día, soy Tani de Ituzaingó. He tomado una decisión. La próxima persona, aunque me tenga que pelear, que insulte a la presidenta, la voy a enfrentar. No, ya no me interesa llevarme bien con todo el mundo. Gracias, buenos días. La noticia se parte en Núcleo Duro. 2011, Nacional, la radio argentina más premiada. Premio SAFCA, Construyendo Ciudadanía en Radio y TV, categoría Radio, Zona Metropolitana, los programas. Hoy cuenta quién es. Decime quién sos vos. El escritor, el periodista. De Eduardo Aliberti. Un relato. Donde quiera que estés. Una anécdota. De Alejandro Apo. Charlar con un amigo. Premio Martín Fierro. Mejor labor conducción masculina en radio. ¿Cómo va a ganar la pechuga? Héctor Larrea, una vuelta a la Nacional. La radio sigue creciendo día a día para vos. Tu verdad, tu identidad está en el día. Y en el 2012, vamos por más. Radio Nacional. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 44 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. La noticia hace ruido en Núcleo Duro. Muy bien, 8 y 47 minutitos de la mañana. Y bueno, aquí estamos charlando, nos estamos contando las cuitas. Lo mejor es cuando se apaga el micrófono. Bueno, muy bien, estamos con dos voces menos hoy, se habrá dado cuenta. Por un lado, Mónica Beltrán está en Río de Janeiro, se ha ido a pasar el fin de año para allá. Y se me perdió alguien en el camino. El Colomina. Estará en San Vicente. Y no lo encuentro. Está en San Vicente. Se mamó y se cayó en la zanja. Bueno, póngale. Espero que esté todo bien, pero no sé nada. No sé nada. ¿Qué quiere que le diga? No se ponga nervioso. Ay, Dios mío. Bueno, y nos acompaña Fernando Piana, que sí, acá estamos. Él vio luz y entró. Está muy bien. No, este es ha sido un invitado. Es como una como San Ramón Nonato, viste, que vengo a agradecer a Mona, viste, un año, así le vengo a prender una velita. No, gracias, señor. No, contentos de que estés, contentos de verte. ¿Fue un buen año para vos? Sí. ¿Los chicos? Sí, ahí están, creciendo como siempre. Tiene dos hijos tan divinos, divinos. Son lindos, sí. Que además comen y crecen los desgraciados. Y corren. Sí. No, y rompen. Sí. Bueno, una noticia muy importante de esta semana. Hubo varias noticias importantes. Y me ha llamado un poquito la atención que algunas han pasado un tanto desapercibidas. Pero... no sé, serán mis orígenes españoles los que me hicieron ver que una información que llega de España, que llegó de España sobre el tema de los crímenes que hubo durante la época franquista, hubo mucha gente que fue haciendo denuncias que se acopiaban, pero denuncias que en su debido momento no tenían la vía que debían tener, que es que se investigara todo esto, como se ha hecho aquí con los crímenes desapariciones de la dictadura, y en España es como que no prosperaba, y así durante muchísimo tiempo. A partir de la denuncia de víctimas de la dictadura de Franco, Servini de Cubría pidió a España datos para iniciar estas causas. El principio de justicia universal lo aplicó el español Baltasar Garzón, para investigar a todas las dictaduras latinoamericanas. Y estuve viendo que hay testigos, muy importantes testigos, uno de ellos que lo consigna en una nota de la semana página 12, esto de los crímenes del franquismo, un señor que se llama Máximo Castex, víctima, denuncian el fusilamiento y desaparición de familiares, torturas físicas y otros datos muy crueles. Este señor también se recibe la de Darío Rivas, un señor de 91 años, que vive acá en Buenos Aires. Su papá, Severino Rivas Barja, fue asesinado por oficiales falangistas por traición a la patria en el año 1936, el año de la guerra. Su cadáver permaneció desaparecido durante décadas, fue enterrado en una fosa común, hasta que en el 2005 su hijo lo pudo recuperar. Él era alcalde de Castro de Rey, en la provincia de Lugo, socialista de corazón, le gustaba ayudar a los pobres. Bueno, así se van citando, se van acopiando historias que son muy, realmente muy, muy conmovedoras. Hay los testimonios, a mí me hacen vivir un mismo recorrido que se vivió durante la dictadura, porque esto de las fosas comunes, que hace pocos días hablábamos del tema donde se recuperaron los restos de Vargas Ainace, por ejemplo, es una historia muy parecida a esto que estamos viendo. Y yo dije, ¿qué habrá pasado en la cabeza de tantos españoles que perdieron a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, que nunca quisieron conocer la realidad y que nunca se habían reencontrado muchos con los cuerpos? Bueno, esto es lo que va a posibilitar ahora, es lo que muchas veces pedimos acá, por lo menos tener un lugar donde sabes que está enterrado tu familiar, tu ser querido, y que, bueno, le puedes llevar una flor, por lo menos, ¿no? Y saber que cuando vos pensás en él ya podés pensar en un lugar físico estable y no en dónde estará, dónde habrá ido a parar. Es muy importante, realmente es muy importante que se haga, porque es el horror presente y que va a seguir siendo el horror presente hasta que no se los encuentre y no se sepa qué destino tuvieron, ¿no, Fernando? Sí, me parece central lo que decís por el tema del homenaje personal, pero básicamente lo que Baltasar Garzón cita de Justicia Universal son los pactos internacionales sobre el tema de juicios, digamos, crímenes imprescriptibles, crímenes, claro, de lesa humanidad. Que no prescriben nunca. Exactamente, ¿sabes? Y como Argentina, a la inversa, recuerdo cuando él había pedido la extradición de Videla, cuando estaba la ley de Odisea Vide, punto final acá, en España, por crímenes de ciudadanos españoles acá durante la dictadura militar, también había citado lo mismo. Pasó lo mismo con Pinochet, se lo fue a cazar a Londres, Londres lo extraditó, gracias justamente a un oficio del juez Garzón. Ahora, el tema es que la dictadura de Franco, del 39 al 75, Fue una dictadura muy larga y muy adherida por muchos españoles. Tanto como que después, lo mismo que pasó con Pinochet, quedó esa rémora cultural y social de no pegarle a Franco o no pegarle a Pinochet. Pinochet reformó la Constitución en el 89 para que él pueda ser senador vitalicio. Exactamente. Entonces, y después Frondizi acá, recuerdo, contaban algunas víctimas que pudimos entrevistar, también dio un salvoconducto. Pero en realidad con este argumento de traición a la patria han fusilado miles de españoles, miles. Se calcula que son 30.000 alrededor de los desaparecidos o los fusilados de la era franquista. Lo que pasa es que fueron muchísimos años más y muy difíciles de ubicar los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿qué historias? Mira, acá hay una señora, Adriana Beatriz Fernández Galisteo, a lo mejor hasta nos está escuchando. Nosotros tratamos de ubicarla. Estos días han sido un poco complicados para ubicar gente, porque viste que en la Embajada de España, bueno, todos los lugares cerraban antes, las fiestas son complicadas para ubicar gente y demás. Esta señora, Adriana Beatriz Fernández Galisteo, es una argentina del Partido de Tigre. Ella encabeza la denuncia por el fusilamiento y desaparición de su abuelito, que se llamaba Antonio Fernández González, jornalero nacido en 1912. Tenía esposa e hijos pequeños cuando lo fusilaron en el año 1936. La versión que circuló fue que lo mataron por haber avisado a su compañero que se escapara porque vendrían a buscarlo. Esto lo declaraba la nieta, ¿no? El acta de defunción fija su deceso a consecuencia de la lucha contra el marxismo. La lista la cierran españoles de como Crispilo Nieves Sicuéndez, que demanda por su padre y su tío, que fueron fusilados en 1940, y por Eugenio Emilio Gómez San Juan. Yo nombro bien los nombres y apellidos porque son todos apellidos tan comunes, tan nuestros, todos ellos, ¿no? Bueno, él denuncia que el abuelo, detenido por insultar a generales falangistas, fue muerto en prisión por tuberculosis pulmonar en el 38. Bueno, historias de vida que no tienen que quedar en esta cosa así tapada, oscura, donde la gente, que sus familiares, que sus nietos que han ido creciendo, sus hijos que deben ser gente muy de mucha edad ya, siempre quedó todo como en una nebulosa, cuando no encontrás los cuerpos, cuando no sabes exactamente cómo fue el final. Qué bueno que España pueda hacer esto. Los crímenes, por supuesto, siguieron sin ser juzgados, pese a que mucha gente sí lo quería llevar adelante. Muchas víctimas, familiares de víctimas, sí querían. No se publicó demasiado eso. Más vale se publicaba todo lo otro como que, bueno, hace tanto y ya hace tanto, claro. Y ahí quedaba. Pero bueno, son asignaturas pendientes que alguna vez hay que cerrarlas. ¿Sabes lo que celebro realmente esto que se haga, ¿no? Extrapolando y viniendo acá, a esta parte del mundo, que hoy comentábamos el hecho que muchos chicos que han votado incluso por primera vez, que han vivido siempre en democracia, ¿no? Uh-huh. Y yo pensaba, estoy hablando con mi pibe, que charlábamos porque yo también me sentí muy conmovido por la aparición de fotografías, que son las primeras fotografías que tomó que se ven de gente desaparecida, torturada y tirada al río, que pidió el juez Torres por el tema, que son las fotos que sacó la Comisión Interamericana cuando vino en 1979. Que curiosamente la primicia la tuvo Clarín, ¿no? Pareciera que son esas paradojas insólitas. Pero lo notable que cuando Manuel me preguntó, pero bueno, esto, el pibe ya sale con una información que otras generaciones no tuvieron. O sea, mirá, acá hubo un dictador que dijo, como decías vos, los desaparecidos no están ni están, son desaparecidos. O sea, esa cosa... Videla lo dijo exactamente. Exactamente. La tiene no resuelta, pero sí la tiene asumida. O sea, es parte de una generación que dice, pará, acá hubo tipos que mataron en nombre de... Uh-huh. Y están presos. Entonces ahí me parece que la democracia funciona a mediano y largo plazo. Y es la batalla que se está ganando, porque se habla mucho de batalla cultural, el latiguillo, y está bien que así sea, pero digo, la verdadera batalla de fondo, me parece, esta opción a largo plazo de democracia, que es lo único que te saca adelante. Porque también está la patología de que cada 10 años se viene el desastre económico, que es otra patología argentina, ¿no? 60, 70, 80, 90, siempre, el 2000, el 2010. Entonces, de a poco la democracia va resolviendo estas cosas, pero con políticas de Estado severas y justas, como tienen que ser, por ejemplo, el juicio de los genocidas, como tiene que ser así. Sí, señor. Bueno, che, ¿está rico el mate? Yo no lo vi. ¿Está bueno? ¿Viste? Gracias. Acá. Lo tienen allá, encanutado. Porotita, usted... Sí, reina. Usted que tiene tantos amigos españoles, sus amigos, estoy segura que deben estar muy contentos de que se hagan estos juicios y se esclarezca todo esto, ¿no? Todo lo que sea justicia en la vida es bueno. Muy bien. Ah, es una sabia. Son frases que uno aprende acá al estar con gente tan inteleta. Está bien, algunas más que otras inteletas o otros, según valga el burgo singular. Su amiga Dolores. No sé lo que dije, pero no, hay que decir palabras difíciles para que la gente diga: qué cultura, qué cultura. Claro. Un cacho de cultura. La vida es la vida. Muy bien, estamos en las 8:58, ya casi sobre las noticias. Tuve que transar con el mate, le tengo que decir, porque no había traído equipo, entonces me dijeron, bueno, está bien, nosotros tenemos el equipo de mate, pero entregué un par de mates acá afuera. Acá siempre hay equipo. Hay equipo, núcleo duro. Bueno, díganos un poquito nuestros teléfonos. Nuestros teléfonos, los recordamos, 0810-222-0870 es una de las líneas, la otra es 4999-8700. Tienen solo 30 segundos para dejar su mensaje, así que traten de ser breves para que no se corte. Bueno, muy bien. Ahí va. Un saludo especial tengo. Opa, ¿a quién? A Teresa Parodi. ¿No ve que ayer cumplió año y yo no estaba en el micrófono? Teresa. Mi amiga Teresa Parodi. Le mandamos una un beso de grande. Muy grande. Después vamos a poner musiquita. Sí. Sí, claro. Y la vamos a cantar acá todos. Tomamos el vino de la porota. Dale. Y cantamos. ¡Apúrate, José! Sí. Muy bien ahí, por eso. ¿Sabe las letras usted también? Claro. Muy bien. Esa violencia. Ese claro me gusta tanto. Muy bien. Y ya estamos sobre... Sí, sobre las 9. Ahí va, justito. Juan Carlos Dadamo en las noticias y ahí vamos. Núcleo duro con Mona Moncalvillo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados un décimo, humedad 80%. El año termina con 83 condenas nuevas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En total suman 267 los condenados. Durante 2011 finalizaron 21 juicios en los que fueron juzgados 21 personas, 83 de las cuales resultaron condenadas, 67 de ellas por primera vez, y 8 terminaron absueltas. Los maestros porteños denunciaron a Mauricio Macri ante la justicia penal. El gremio UTE hizo la presentación por apropiación indebida de haberes generada en los días de paro que resolvió ese sindicato durante el reclamo por la Junta de Clasificación Docente. También denunciaron al jefe de gobierno de la ciudad por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Internacionales. El nuevo gobierno de España aumentará el impuesto sobre la renta de las personas físicas, las rentas de trabajo y de capital. Además, incrementará el impuesto de bienes inmuebles. En campaña, el presidente Mariano Rajoy se había mostrado contrario a las uvas. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados un décimo, humedad 80%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Soy Silvia Niño. Desde San Luis. Y mi deseo para el 2012 para todos los argentinos, que vivamos en unidad, paz, amor y justicia social. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. La noticia se parte en Núcleo Duro. Buenos días a la Gabriela de Ramos Mejía, para el programa de Mona. Desearle un mejor año a todos los docentes, a todos los argentinos, a ustedes, equipo. Y ojalá que Cristina, nuestra presidenta, salga airosa. Y espero también que algunos gobernadores también se pongan a la altura de las circunstancias. Hola, ¿qué tal? Habla Gabriela de Ramos Mejía. Por favor, un especial. Ya saludé a todos porque hace un ratito llamé. Por favor, un especial saludo a Porotita, que la requiero. Siempre me encanta esta mujer. Y por favor, recordemos esto. A la Argentina hay que cuidarla todos. Todos los argentinos tenemos que cuidarla con más responsabilidad, más solidaridad, más compromiso. Por supuesto, a nuestra presidenta. Hay que transmitirle esta tranquilidad. Este es un mensaje para Fernandito Piana. Habla Ángela de Godoy Cruz, Mendoza. En su nuevo programa que comienza en enero, quiero, por favor, que me asegure que recibirá todos los mensajitos que le lleguen de las provincias, especialmente de Mendoza. Si no fuera así, que avise, entonces no lo voy a escuchar. Hola, me llamo Eva, soy de Santos Lugares. Quiero desearle a Mona, a todo su equipo, infinidades de felicidades, que Dios les multiplique todo, la salud, el trabajo, todo, y bueno, y especialmente para Cristina, que se cuide para todos nosotros. La queremos mucho. Ella tiene que estar en la obra que empezó Néstor. La queremos mucho, mucho, mucho, mucho. Que no nos falte nunca. Hola Mona, buen día, Mona y equipo. Bueno, les deseo que tengan un feliz año y el año que viene que sea buenísimo. Y para la presidenta en especial, va a salir bien porque tiene la fuerza de todos los mares juntos. Chao, Alberto de Leu. Mona, lo mejor para vos y tu equipo para el año que viene. Colo, llevo 12 mudanzas y todavía busco cosas de la primera. Saludos a Pepe Ramón Mejía. Vos, Coro, lo digo. Y con respecto a Vudú, recuerdo el vaperón que le hizo pasar a Morales, al senador. O sea, no es una cara bonita y un guitarrista nada más. Un abrazo, Antonio de Serina. Y soy uruguayo, vivo hace 38 años en el país. Jamás vi una Argentina como esta, con gente alegre, con asalariados conformes, y una presidenta como la que tenemos. Y me digo tenemos porque ya me siento que soy de este lado. Soy Pablo de Floresta y, por supuesto, tendremos después de todo esto la Cristina Biónica, sin ninguna duda. Sí, buenos días. Yo le quiero desear felicidades a la compañera Cristina, todo lo mejor, a los compañeros, compañeras, pero al gran compañero Moreno, que le dan, inclusive hoy en todo negativo, le dieron para que tenga y para que guarde. Moreno, sos el gran patriota, felicidades, ¿eh? Un besito, Ángela de Piñeiro. Muy bien, 9:07 de la mañana que estamos en este núcleo duro con unos matecitos ricos, sí. Que la Colo nos está cebando acá. Muy bueno el mate, ¿eh? Alegro. ¿Sabe quién cumple? Le digo una cosa, le digo la otra. ¿Sabe quién cumple años mañana? ¿Mañana? Sí. A ver. La colo. Primero de enero, no tuvo algo mejor fecha. Esto es así, año nuevo. ¡Qué regalito vida nueva! De año nuevo. ¿Eh? Mi mamá chocha, me imagino. Pero bueno, muchas felicidades. Felicidades, no hay que celebrar antes, pero las felicidades se pueden desear antes. Gracias, gracias. Casa nueva. Pueden venir a tomar algo a casa nueva si quieren. Esa, mirá vos. Están invitados. ¿Se la pensó todo? ¿Ya ordenaste las ollas, por lo menos? Te diría que no. Hay cajas y cajas y cajitas, no sé dónde está nada, pero va a ser lindo. Pero bueno, ya está mudada, ya está, fue una larga mudanza. Va a estar en Citibel. Viste que acá llaman mucho. Che, quiero agradecer los mensajes de los oyentes, muchísimo mensaje hoy. Y los agradecemos de corazón porque está bueno que la gente case el teléfono, disque, espere, le da ocupado, persevera. Así que realmente muchas gracias, todo el año. Este programa ha sido muy, muy de muchas llamadas, de mucha participación del oyente, y a mí eso me encanta. Me encanta cuando llaman del interior. La verdad que no sé si serán reminiscencias de las 40 de nuestro interior, sí, claro. Pero bueno, vos acabas de recibir, seguro, Fernando, un sí, llamado hermoso. De Mendoza, sí, claro, obviamente. Divina, sí. La señora que llamó. Es una de las ideas, digo, está todo inventado en radio, vos, Mona, lo sabés mejor que nosotros, pero la idea es tratar de aprovechar el ancho y el largo de Radio Nacional, ¿no? Radio Nacional, recordemos, tiene 40 emisoras y una cantidad de FM parece asociada. Es, primero, es un modelo de radio raro porque en el mundo es medio difícil encontrar, por la geografía y por la extensión que tienen digamos, las emisoras de Radio Nacional, es muy difícil encontrar este modelo. Uh-huh. Y hay que aprovecharlo, me parece. Claro. Entonces lo que vamos a hacer, además vamos a dar una vuelta. Viste que vos en enero por ahí ni te decidiste a dónde te vas de vacaciones, ni te decidiste, dijiste, yo me voy unos días. Entonces vamos a agarrar a algunos compañeros de algunas otras edades que siempre tienen lugar así, el que tip. Que cuenten el lugarcito, claro. Ese lugar tan bello, claro. que nunca por ahí están. Los que en las guías no aparecen a veces. Exactamente. Sí, claro. Exactamente. Porque vos lo ves como una marca y viste, pero el año pasado recuerdo que Aldo Blanco de Radio Nacional Córdoba me dice, anda a Cabalango, que es una localidad muy cerca ahí de Córdoba capital. Pero, y pasé, y es un lugar maravilloso. Vemos que el viejo Tanti, qué sé yo, acá Jorgito conoce Córdoba como poco, ¿no? Que le gusta Gran Ahí. Y bueno, ahí estamos, ahí estaremos. Bien, bueno, bien. Dando vuelta. Eso es muy lindo, y ¿sabes qué? A la gente le encanta escuchar. Como le encanta escuchar y saber que en Buenos Aires pasan muchas cosas de esas que no nos gustan. Yo no estoy contenta con el gobierno de Macri, lo sabe todo el mundo, y no sé si se lo dirán a Macri o no, porque estaría bueno que él también sepa que a veces no estamos contentas y estamos disconformes en esta ciudad con muchas de las medidas que se toman. Porque yo siempre las veo que son anti-gente, anti-pobres principalmente. Pero a mí me duele porque yo no soy nacida en Buenos Aires, pero yo amo esta ciudad y la he incorporada como propia ya hace muchos años que vivo acá. Pero ¿sabe qué es lo que me duele? Y uno se acuesta, a la mañana siguiente, bueno, viene el fin de semana, supóngase, ¿no? Aparece el lunes, llega al lugar que usted solía frecuentar y de repente, ¡pum!, terreno vacío. ¿Pero qué pasó? Y acá, si acá estaba este edificio que era hermoso, antiguo. A mí me gustan mucho los edificios antiguos. Este era hermoso, esto es patrimonio de nuestra ciudad, que para que nadie se entere, la piqueta actúa de noche. Viene sábado y domingo, quedan demolidos edificios históricos, bellísimos. ¡Qué tristeza! Y que te da una tristeza total. Por eso yo quería hablar con la señora Mónica Capano, que ya es secretaria general de la Comisión del Patrimonio de nuestra ciudad, de la Ciudad de Buenos Aires, sobre esto. ¿Por qué no hay controles? ¿Alguien puede autorizar, bueno, vayan y destruyan esto? Acá hay un afán de lucro desmedido. Después aparecen esos edificios horribles, nuevos, todos, que parecen un cajón de aluminio. Y lo otro, y la hermosura, y nuestra historia. ¿Dónde va a parar, señora Mónica Capano? Muy buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mona? ¿Cómo estás? Bueno, enojada estoy. Yo te escucho y en realidad es lo que digo yo. Estamos en un tema que realmente es una batalla cultural. Es una batalla cultural donde hay una especulación desmedida, pero que es mucho más que simplemente una especulación desmedida. Es querer arrebatarnos la memoria. Yo te estaba escuchando la participación de los oyentes. Y realmente, bueno, lo que está pasando en esta ciudad es una cuestión de como un borramiento de una memoria de esos referentes simbólicos que hacen, ¿no?, a lo que somos los porteños y las porteñas, pero también lo que tiene que ver con un país, porque esta ciudad es la capital de todos los argentinos. Hace muy poco, bueno, nos levantamos a la mañana y vimos que había desaparecido la casa de Alfonsina Storni. El agravante, qué locura, ¿no? Qué dolor, una, además de eso. Es una locura, pero además con el agravante de que había un proyecto de ley y ya existe jurisprudencia en el sentido que cuando hay un proyecto de ley, el bien no puede ser tocado, porque si no el legislador estaría legislando en el vacío. Y esto tampoco se respetó. Es decir, hoy lamentablemente es el último día de vigencia de una ley que se prorrogó durante 4 años, uh-huh. Que hacía que cualquier inmueble anterior a 1941 debiera pasar para ser tratado antes de cualquier intervención, o sea, antes de ser demolido, de ser pintado, que le hicieron un piso arriba, por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. En 4 años este consejo solamente trató 5.000 inmuebles sobre un total de 140.000 anteriores a 1941. Lo que se pensaba que en paralelo iba a haber una política pública para registro y catalogación de todos los bienes. Esto no se completó, no se hizo, no se está a medio camino, porque el proceso de catalogación es largo, es muy difícil catalogar y muy sencillo demoler. Uh-huh. Porque sí, aparte claro, hay demoliciones ilegales por toda la ciudad. Y yo lo que quiero señalar, más allá, porque a veces nos dicen a nosotros los que defendemos el patrimonio que tenemos una mirada fundamentalista, ideológica, obviamente, por supuesto que es ideológico, porque yo defiendo lo público y creo que el patrimonio es una construcción social netamente pública. Absolutamente, claro. Donde no hay un uso para siempre de la propiedad privada, en el sentido de que yo puedo hacer lo que quiera. Yo no puedo hacer lo que quiera ni siquiera con mi departamento. No puedo habilitar mi departamento para qué sé yo, vender pirotecnia, por ejemplo. Claro. Pero parece que sí puedo habilitar la Richmond para vender zapatillas. Uh-huh. Esto es muy fuerte, ¿no es cierto? Es muy uh-huh. fuerte en el uh-huh. sentido de qué estamos pensando que es lo público, qué estamos pensando que son los espacios de memoria. No podemos borrar nuestra historia. Ahora, ¿y cómo no sé, Mónica, vayamos a lo macro. Sí. ¿Cómo podemos revertir esto? Porque ustedes, por ejemplo, están al frente de esta Comisión del Patrimonio sí. Histórico, donde, bueno, supongo que se encargan de catalogar todo, de hacer un relevamiento de la ciudad, de estos edificios. Pero, ¿quién les da bolilla, quiero decir? Porque parece ser que fuese una entelequia, porque ustedes que están haciendo un trabajo medular no son tenidos en cuenta a la hora de poner en claro qué va a pasar con ese patrimonio, cómo se preserva, cómo se divulgar todo esto también, que seguro, me parece que a lo mejor es por desconocimiento que el porteño no se compromete un poco más también con seguro. Su patrimonio. Yo primero te quiero aclarar que, bueno, en nuestro caso yo fui elegida por la legislatura de la ciudad, es una comisión mixta, no formamos parte del Ejecutivo, por lo tanto nuestra tarea es una tarea, tenemos un presupuesto muy y que trabajan ad honorem. Sí, mi caso y el caso de los miembros de la comisión es ad honorem, pero digamos lo que hacemos es esto mismo que vos decís, hacer tomar conciencia. Desde el año pasado lo que hicimos fue trasladarnos a los barrios y empezar a trabajar con las asociaciones. Hay por lo menos 40 asociaciones barriales trabajando en temas de patrimonio. Lo que nosotros ahora queremos es que, ya que existen las comunas, que este tema sea un tema que sea una problemática comunal. Porque lo que quiero resaltar es que cuando nosotros hablamos de patrimonio, no estamos hablando de los petihoteles de la Recoleta solamente. Exactamente, ¿no? Estamos hablando de aquellas... Todos los barrios de Buenos Aires tienen un patrimonio muy rico. Por supuesto. Y antes era una cuestión que uno iba caminando y cambiaba de cuadra y se daba uh-huh. cuenta que había cambiado de barrio. Uh-huh. Ahora, esto que vos decías hoy, que vos de repente estás en un lugar y te planteás, que soy una enamorada de Buenos Aires y lo recorro y camino, a veces digo, ¿pero dónde estoy? Porque no me puedo dar cuenta dónde uh-huh. estoy, porque uh-huh. me han cambiado el paisaje urbano. Sí. Y esto es muy, muy serio. Porque ya no se, cuando además se construye otra cosa y eso que se construye es anodino y neutro, como vos decías. Esa cosa tan fea, sí, realmente. Que no dicen nada, pero dicen algo. O sea, en el fondo esto es lo que tenemos que plantearnos, ¿no? ¿Qué nos están haciendo con la ciudad? ¿Cuáles han sido, por tu conocimiento, Mónica Capano, los barrios que han sufrido más esto? Bueno, los barrios que más han sufrido son el barrio de Caballito, que es uno de los barrios que primero los vecinos salieron a la calle, primero pensando que era un tema de cloacas, un tema de luz, y ahí se dieron cuenta que lo estaban perdiendo, eran esta cuestión, estos referentes simbólicos barriales. Uh-huh. Esto se está trasladando. Bueno, Palermo Viejo no existe más, directamente es un shopping al aire libre. Sí, con nombres cambiados, ahora hay Palermo Hollywood, Palermo Soho, sí, ¿qué sí, es eso? Sí, le cambiaron todo y ahora también Villa Crespo. Villa Crespo realmente, lo que era Villa es Crespo. Es un barrio tan divino, hay unas casas tan, pero tan bueno, ahora bellas. Es un outlet lleno de persianas, o sea, uno camina a las 7 de la tarde por Villa Crespo y uh-huh. Es hasta un lugar casi peligroso porque son persianas, no hay luz, y lo que me llamó el otro día mucho la atención es empezaron a tirar los árboles porque les molestan los árboles para la circulación de posibles clientes. Palermo, o sea, Queens. Es otro elemento de patrimonio, los árboles de Buenos Aires. Esa es que hay una calle que se llama Aguirre. Sí. Que está invadida de negocios. Bueno, Aguirre es un shopping, es un outlet pero lo que la gente además no se da cuenta es que un día la especulación decide ir a otro barrio y ese barrio, como la hojarasca de García Márquez, queda a la deriva, queda solamente con casas destruidas y con persianas bajas. Qué bárbaro, realmente, qué bárbaro. ¿No? Yo, ¿sabes? Creo, Mona, que acá lo que tenemos que hacer es participar. Hacer oír nuestra voz, participar en los consejos consultivos en las comunas. La idea es que los vecinos puedan hacer este relevamiento vecinal, porque a veces aparecen algunas voces y dicen, no, pero ahí no vivió Alfonsín Storni. Y nosotros salimos, que es lo que hacemos en la comisión, a buscar, a investigar. Hemos visto que vivió en dos etapas de su vida en esa casa. Pero más allá de eso, generalmente los vecinos saben más que cualquier especialista. Mónica, disculpa mi ignorancia, pero a lo mejor muchos de los oyentes que están escuchando también se preguntan esto. ¿Quién decide finalmente esto? ¿El jefe de gobierno de la ciudad? ¿Que se lo traslada a su hombre del área y después van con las piquetas y tiran todo abajo? ¿Serán negocios que están haciendo para ganar dinero? O sus empresas de constructores amigos, ¿quién decide? Acá lo que ocurre es que hay una ley de patrimonio, que es la ley 1227, que le da un protagonismo muy importante al Ministerio de Cultura. Pero esa ley no tiene sanciones y se ha continuado este protagonismo del Ministerio de Desarrollo Urbano, o sea que los inspectores que están en la calle solamente responden a desarrollo urbano. Y aparte hay toda una mirada, inclusive cuando se participa el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, uh-huh. una mirada urbanística que te dice que esta ciudad es una ciudad que tiene que ser densa. Estamos hablando de un código de planeamiento urbano de la década del 70, que fue modificado en el 2000, cuando en la Ciudad de Buenos Aires estábamos en plena crisis uh-huh. y había que promover y alentar la construcción. Hoy todo ha cambiado, por suerte, porque después de estos gobiernos que hemos tenido, estamos hoy en una situación económica muy diferente uh-huh. y por lo tanto el gobierno de la ciudad debería pensar esto y evitar, pues yo por ejemplo en mi casa tengo en las manzanas de alrededor 4 demoliciones juntas. Esto hace a la polución también, no se puede vivir en un ambiente donde hay 4 demoliciones por cuadra. Una locura es eso. Esto es una locura, nos estamos envenenando porque además de las demoliciones estamos talando los árboles. Qué bárbaro, realmente. Y poniendo cemento en las plazas. Esta es la lucha, por ejemplo, del Parque Chacabuco. Parque Chacabuco, los vecinos pusieron un amparo porque donde había árboles y pasto, hoy hay cemento. Y no es lo mismo. Bueno, yo creo que está muy bien lo que vos decís de que los vecinos tienen que participar. Ojalá que sean escuchados. Sí. Porque sí, también por pasa lo que yo decía. Los vecinos trabajan, protestan, dicen, no, esto no se tire abajo, y vienen un fin de semana... Y te tiran todo abajo y el lunes te sorprendes con el hueco que hay ahí. Y sin sanciones, porque si también tendríamos que cumplir la ley, porque si, por ejemplo, en el caso de Alfonsín Storni, que fue demolida ilegalmente, porque no se le pudo haber dado un permiso, y si alguien le dio permiso del gobierno, debe ser sancionado, pero además el propietario no puede construir más del 70% de lo que tenía construido. O sea, que a que vea que es un muy mal negocio demoler. Porque si demoler simplemente implica una multa menor, o como pasa en muchos casos, que hacen más pisos de los que tienen permitidos, y eso está entre los costos hoy de la especulación inmobiliaria, entonces no vamos a cambiar nunca. Lo que pasó en la calle Bartolomé Mitre es un ejemplo. Claro, claro, exactamente. Porque no solamente hablamos porque a nosotros nos dicen talibanes, nos dicen nostálgicos. No somos ni nostálgicos ni talibanes, pero creemos que se pasó esta idea de la civilización y del futuro y del progreso desmedido, cuando tenemos que hablar de una ciudad incluyente, una ciudad donde todos los que vivimos en ella podamos considerarnos como ciudadanos, ¿no? Y que decidamos en qué ciudad queremos vivir, que exacto, no nos impongan una ciudad en qué términos barba de progreso, ¿no? Muy bien, Mónica Capano, vamos a seguir de cerca este perfecto tema. Y sí, te agradecemos. Cuenten con nosotros, además te voy a mandar algunas publicaciones. Ah, bueno, cómo no. Porque, bueno, este es un tema que necesitamos mucha gente participando, es la única manera, o sea, que la gente participa. Mona, antes de cortar, que bueno, quiero desearles feliz año y realmente darle mucha fuerza a nuestra presidenta, a nuestra querida compañera presidenta, que va a salir de este trance porque hay todo un pueblo atrás. Sí señora, así es. Bueno. Gracias, Mónica Capano. Un beso enorme. Felicidades. Gracias. Adiós. Muy bien, muy interesante el tema, sí, para seguir y para que no nos hagamos los votarios acá, porque uno a veces viste ya, no, pero yo tengo mi casa todo, mi barrio, yo no, ¿y qué querés? Yo no me puedo ocupar del Parque Chacabuco. No. Recordemos cuando que vengan por vos, después te quiero ver. Macri, ¿no?, dijo, su héroe como intendente había sido Cacciatore, ¿no? Aquel que puso cemento hasta okay arriba de los árboles. Sí, sí. Además y donde hasta se habla de cadáveres que hay debajo del puente este que va a ese. Además, vos sabés que por ejemplo en Madrid, en barrios como Malasaña y Lavapiés, que son barrios históricos, bueno, podés tocar una piedrita en del París frente tampoco, ¿eh? En una París piedrita tampoco del frente, vos tenés que, porque ahí está el Estado, justamente el Estado local lo que hace es analizar la situación, pero y dice, bueno, quieres, hay que poner, no sé, una llave, viste, la llave como para apuntarla a la pared, uh-huh, pintar, etcétera. Hasta los nosotros colores nos hacemos cargo. Sí. Nosotros nos hacemos cargo. Porque tienen conciencia de lo que significa demoler, tirar eso, nunca más recuperamos todo eso. Y el patrimonio es la identidad de un pueblo, es la identidad de una nación. Oyéndolo chiquito, barrio, pueblo, nación. Pum. ¿Y nosotros qué somos? Cemento. Cemento y esta cosa que están usando que me parece horrible, ¿cómo se llama? Plateadita. Sí. Este es un elemento de construcción ahora que se usa un montón. Bueno, no, tiene un nombre que no me acuerdo en este momento. Bueno, pero igual, bueno, en los bares lo ves claramente. Aníbal Ibarra, me acuerdo que había hecho un plan de rescate de los bares y después las otras, viste, esas pizzerías seriadas, que son todas iguales. Claro. Porque si entras en una pizzería es igual a la que está en Villa Urquiza, va. Aluminio, no me salía aluminio la palabra. Ah, sí. Bueno, eso es lo que nos va a quedar. Mirá qué lindo, qué usted buena dijo identidad. Un elemento nuevo, dijo el aluminio. No, un elemento nuevo. No, porque ahora además hay un aluminio que tiene un nombre que no es ni el plateado ni el blanquito. Que es un poco más caro y que es un poco quedan más fino. Quedan cajas modernosas, como dijiste vos hoy, ¿no? Son horribles. Bueno, ahí vamos. 9:26. ¿Tenemos temperatura? Sí. Tenemos temperatura, sí. La actual en Buenos Aires, 22 grados una décima, 80% la humedad y el cielo está algo nublado. Menos mal que tenemos temperatura, si no estaríamos muertos. Bueno, una cortita chiquitita te digo. Meta, a ver. El recuerdo, hoy escuchábamos Alma de Diamante de Spinetta Jade, el recuerdo a Diego Rapoport, el tecladista de Spinetta, uh-huh, que ha pasado mejor vida. Se fue de gira, como diría Jorgito Luz. Así que el recuerdo. Sí, nos adherimos a eso. Bueno, y ahí vamos. Información veraz. Información veraz. Núcleo duro. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 9 de la mañana, 26 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Cristina Fernández ganó ampliamente las elecciones primarias con el 50% de los votos. No fue un año más. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios. A anuario. Condenaron a represores del Vesubio. Entre los que recibieron prisión perpetua se encuentran los represores Jorge Tigre Acosta, Alfredo Astiz. Anuario. Ahora sí se siente campeón, ahora festeja. Le ganó en el partido decisivo a Brasil. Los hechos relevantes del 2011 están en Anuario. ¡Va a ser campeón de Australia, campeón, campeón, campeón! Ciencia, política, América Latina, deportes, música, cultura. España es el pentacampeón de la Copa Davis. Si pasó, lo vas a escuchar en Anuario. Los jefes y jefas de Estado de la América del Sur sabemos que nuestro futuro está tomados de la mano. Este domingo, desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y viví todas las emisoras del país de la radio pública en internet, iPhone y Android. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Todo lo que necesitas saber. Núcleo duro. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Yo soy Juana, vivo en La Tablada, tengo 83 años y tengo familiares en el exterior. Hace unos cuantos años, yo no me acuerdo cuánto, cuando vino mi familia del exterior, me dijo: ¿qué les pasa? Todos tienen cara triste. Vivíamos tristes, pensando que en cualquier momento a nosotros nos tocaba. Por suerte, todo eso pasó. Habla María Teresa de San Luis Merlo. Un gran saludo para Mona y su equipo, es muy especial para la Tota, y gracias por estar. Fuerza Cristina. Muchos cariños. Buen día, soy de General Roca, Río Negro. Para el programa de Mona, le quiero desear un feliz año nuevo y me sumo a tu audiencia, que le desea a la presidenta con todo el corazón que salga adelante, va a salir adelante porque es una grande y Dios, ella está iluminada por Dios. Así que felices año nuevo y gracias por tu programa, Mona, muy lindo. Gracias. Sí, Mona, querida, lo que te quisiera decir es esto, en función de tu comentario. Habría que darle a muchos chicos que relean los artículos de la revista Humor entre el año 82 y el 83. Sería muy importante. Un abrazo. Feliz año, Mariana. Mona y equipo, habla Mirta de Saavedra. Bueno, Mona, no solo tenemos que discar y perseverar, sino que tenemos que armar el mensaje para que entre en 30 segundos. Bueno, muchas felicidades, los felicito por el trabajo realizado, y bueno, salud por la patria, el movimiento, por Cristina y por todos nosotros. Un beso muy grande. Buen día, Mona y equipo. Habla Mora. Quiero desearles un muy buen año 2012 a todo el equipo que nos acompaña todos los sábados. Los escucho siempre y para nuestra presidenta Cristina Fernández le mando un gran abrazo en nombre de las miles de personas que la amamos y que estamos seguros de que va a salir airosa de este desafío y que se quede tranquila, que hay un pueblo que la está acompañando permanentemente. Les mando un abrazo grande a todos y feliz año 2. Por la 66, se retea de Chicago hasta L. Son 2,000 millas. Más también podrás hacer, yeah. Andarás bien por la 66. va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo galú hasta México. Flaxas, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje. Todo lo podrás hacer, andarás bien por la 66. Hola, aquí les tengo una sorpresa. No. Opa. Bueno, una sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Algo de comer? No, querido, ya se le dio la gula, la gula. ¿Algo de beber? No sé qué quiere decir gula, pero la Gladys lo dice, sí. Cuando hay algún hambriento muerto de hambre. Bueno, ese que come no sé si me expliqué, ¿no? Claro. Mucho come y no para, y come todo él y no le da a los demás. Es un pecado capital. No, es pecado es capital. Tragón o sí. Tragona, según. Sí. Bueno, comilona y comilón queda feo, porque comilón es feo en el hombre, no, y comilona a la mujer son a yegua. No. Sí, no, sí, sí, bueno, con el perdón de las equinas. Sí, sí. Bueno, ¿sabes qué hora es? 9:33. 9:33. Bueno, ¿sabe quién vino conmigo? ¿Pero qué? ¡Vení, Rina! ¿Cómo nos vinimos? Muchísimo que no la veía. ¿Cómo le va, señora Rina? ¿Cómo anda? Pierina, buscando la puerta de Ushini que te ha dado un urirclatad. Bueno, bueno. ¿Cómo? Está bien, contenta. Ella dice que me hace señas, ella me dibuja, porque no le entiendo mucho. Dice que les va a cantar un tango en homenaje a la Argentina. La Argentina es todo. Hasta esta italiana que la echaron de Italia porque no la entendían, ella va a venir acá. Bueno, y acá la queremos. Bueno, dice que va a cantarles... Dice, pues yo le entiendo por la seña. Mano a mano. Bien. Un tangazo. Sí, un tangazo, pero no tenemos la guitarra, pero no importa. Ricerande cucerale, funducine mangue budde, naria luce le paria, vunecendato cugì. Le presenti a te cugliela, bamba va tutto scelure, che da mandate la cina, non è nina le falure. Dotto ti ti vicendande lo repulse lo raton. Vedi qui che ti ci uscinde cadati in l'ucuriel. Finne in gatta la cara con lo che se pensio. Tu sei tutta una baccana. Vecciando con un urulu. Una balaccia non ha bene pure fuori nel culo che ne scende da dalere. Che sta da tinte guaglione. Quanta passione. Denario. Mi hizo un gesto de la mafia. ¡Me ha la gata! Se enojó. Me hizo un gesto de la cosa nostra. Un difícil en algo que quiero más bajo, no sé, le pide el hombre. La cosa se pelea, se aman. No. Lo fangulo que tiene una balada, la chutinilite. Estonzo. No. Tú sei un estonzo. No. Vaya la grifa en dar cuenta de la balada. Cosa hay dentro. Déjela con me. No muere el problema. Señora, tranquila, que es 31 de diciembre. No me venga acá a escupir el asado. Mani di un luce del 1 dicembre, che andate tutti in mendate con l'ende. Sì, ti è piaciuto? Molto valente. Te lo conosce a Gustavo Campana, il nostro... Coordinator. Coordinador general. A Campana, oggi un onore, guardate, dite, oggi un onore. Vengo viendo hace rato che la mira mucho. Ah, se enamoró. Y no sé qué pasó. Calendone. Parece que se ha formado una pareja. Qué lindo. Tranquila, nada. No le hagas objetos obscenos. No, Mona, por favor. Yo no hago nada. La señora le hace el objeto de una campana. No, pero. Piana, chuselando la banana. Sí, no. No diga, No, pará, yo me voy. Me voy. No, ahora se pone a llorar. No, una película italiana. Tronzo. Bueno, no. Un gusto, señora, haberla tenido acá. Estamos todos muy contentos. Mande un saludo a nuestro interior, sí, no a nuestra se saque provincia, la ropa, lo único. A nuestros compañeros de la emisora. Manani la gentina, fan de lune en un sandine, que se andan de la nanine, crunde vado, shadadina, dandite, tu generale. Porotita, no me traduce porque la gente de nuestras provincias, yo estoy segura que no. Bueno, yo le entiendo que ella dice que gracias a la Argentina come. Porque ella hace gestos con cuando es como ya vi. Para los oficios del oficio mudo. Ahí viene Campana, la va a cagar trompada. Bastante reduccionista. No, siga. Uy, Campana. Ay, es andado loro andado sin el guado. No, frene, póngase la ropa, óigame. Menilla, vete su rulude. Stronson. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo por la patria. Diga, diga, porque por favor, porque ella se pone nerviosa y le sube la impresión. Señora, que tenga buen año. Que la pase bien, y si quiere, que desee otro ratito, pero mejor si se queda callada. La dejo, sí, porque la tengo que llevar, porque ella no conoce las calles, hace 70 años que vino y no sabe cómo se llama la esquina. Déjela que se quede acá, calladita, y bueno, porque tengo que hacer una... Son inmigrantas. Bueno, quédese calladita usted también, porotita, disculpe, ¿no? Pero... Disculpe, reina. Bueno, esta semana conocimos el texto de una presentación pública que se hizo en Actores de Carta Abierta número 11, la undécima Carta Abierta. Como usted sabe, Carta Abierta, creada hace 3 años, un espacio de artistas, intelectuales, fue elaborando distintos documentos para salir al cruce con algunas respuestas en determinadas situaciones. Hoy tengo varios temas que hablar y los voy a centralizar todos en una persona. Nuestro amigo, el sociólogo, hombre del CONICET, que docente universitario, como es Carlos Girotti. Girotti, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, Mona, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Acá estamos adelantándonos un poco las celebraciones de esta noche, pero se me ha pegado una italiana que ni te cuento. Sí, bueno, pero los italianos son así. Y sí. Yo tengo antepasados italianos. Y Girotti, me imagino que sí. Italia. Sin ninguna duda. Pero no hables mucho porque además de todo es una lancera que ni sabes. Pero bueno, Carlos, quería que hicieras una breve síntesis de los más y los menos en esta carta abierta. Me pareció el texto, estuve leyendo el texto completo que salió publicado esta semana en Página 12 y me gustaría tu resumen para no tener que estar leyendo partes de ella. Es difícil resumirla porque en realidad sí, es larga, fue todo 3 páginas, intento, ¿no? de hacer una clave de registro, de balance de lo que ha sido el surgimiento del kirchnerismo. Y por lo tanto, de un modo u otro, allí se ha pasado revista a la última década y sobre todo a sabiendas de que cumplida una década de diciembre del 2001, bueno, son muchas cosas las que hemos avanzado. En la Carta 11 se pasa revista a todo ello, ¿no? Desde las conquistas más elementales que se tradujeron a los inicios del gobierno de Néstor Kirchner a la situación actual. Yo me temo que esa situación puede apenas y resumirse el logro de las elecciones, la reelección de Cristina. Me parece que resume en la carta esta noción de la recuperación de la política como instrumento de cambio, ¿no? Pensemos la situación hace 10 años atrás, sí, la, claro. La política era algo absolutamente inservible, despreciable. Los políticos eran una clara expresión de ello, y la reelección de Cristina con más del 54% de los votos, las propias elecciones primarias, indican este salto cualitativo si uno mira hacia una década atrás, ¿no? Sí, claro. En el camino que están, bueno, en el camino está una política nacional en materia de derechos humanos, la relación con la patria grande y el mundo, está la asignación universal por hijo, está la recuperación de aerolíneas, están todas aquellas políticas de Estado que han significado un cambio cualitativo en la Argentina de nuestros días. Y también están los desafíos que se abren con el nuevo escenario político, ¿no? Uh-huh. Este nuevo escenario político genera preguntas inquietantes, genera, yo diría, una manera de interpelarnos a todos y a todas que es absolutamente novedoso. Voy a citar un ejemplo. La carta no llegó a mencionarlo porque todavía no estaba planteado, pero hace dos días atrás, creo, si mal no recuerdo, la legislatura de la provincia de Río Negro, a instancias de la propuesta del gobernador, establece o reestablece el uso del cianuro para las actividades de la megaminería, en contradicción con una ley nacional. Sí, qué locura realmente, ¿no? Si supieran el grado de contaminación, ¿cómo van a quedar esas aguas? Sí, pero margen de eso, que ya de por sí es grave, lo grave es el argumento que utiliza el gobernador cuando lleva el proyecto de ley a la legislatura y cómo se aprueba. ¿Qué es lo que utilizan? Bueno, lo que ha ocurrido, la erupción incesante del volcán Puyehue sobre el territorio argentino y sobre la provincia de Río Negro. Vale decir, frente a lo que se considera un desastre natural, se propone otro desastre natural, que es el uso del cianuro, que va a contaminar absolutamente todas las napas de agua. Bueno, no quiero ni hablar del cianuro. Pero esto está planteando qué sociedad queremos a 20 años, uh-huh. ¿no? No a 1000 años, a 20 años, a 30 años. ¿No? Pero es que lo bueno de esta situación... Tengo bajo retorno, Mona. Sí, decía que, a ver si me mejorás un poquito el retorno, querido. Decía que lo bueno que tenemos en esta situación, donde hoy estamos de pie, con las cosas que nos falta mejorar seguramente, pero que podemos planificar. ¿Cuándo pudimos planificar a 20 años? Claro. Hoy podemos hacerlo y nos pasan en el medio cosas como esto, de aprobar el cianuro, que además ya está requete probado. Las cosas que han pasado en los lugares donde han estado usándolo. Las aguas recontaminadas. Yo me acuerdo en San Juan, en una oportunidad que estuve, la gente que tenía que comprar el agua en los bidones de esos plásticos que venden de 5 litros, porque no podían tomar agua de la canilla en la casa. Esto no es un invento. Lo vi. No, por eso yo digo... El nuevo escenario político que se abre en la Argentina pregunta con una intensidad propia y original qué sociedad queremos, ¿no? Esta pregunta no la podíamos hacer hace dos años atrás, menos aún en el 2008, cuando el gobierno y la sociedad en su conjunto estaban asediados por la ofensiva destituyente. Hoy sí, hoy cabe hacerse la pregunta qué sociedad queremos, y esta sociedad... insisto, no es una sociedad a 1000 años, es la sociedad de los próximos 20 años. Frente a esto, el interrogante sobre el derecho de ciudadanía. El derecho de ciudadanía no puede ser simplemente votar, ¿no? Poner un voto cada dos años y si te he visto no me acuerdo. El derecho de ciudadanía es el derecho a vivir bien. Sí. El derecho a vivir bien supone, bueno, que la salud pública funcione como debe funcionar, que la educación pública, vos fíjate que todos hablamos de la educación pública, la defendemos, etcétera, pero confrontada a la realidad, la educación pública ha sufrido un proceso de degradación muy grande. ¿En beneficio de qué? En beneficio de la escuela privada subsidiada por el Estado, y la escuela pública paulatinamente, con el correr de los años, se ha convertido, al igual que los hospitales, en un depósito de pobres. Bueno, esto no equivale al derecho de ciudadanía. Entonces, avanzar sobre estas cuestiones, sobre la buena escuela pública, sobre la salud pública para todos, no apenas para el puñado que acude al hospital porque no tiene más remedio, porque no puede ir a otro lugar, porque no tiene la obra social. Digo, son cuestiones que hacen a un modelo de sociedad. El 34% de la mano de obra ocupada del país no está registrada, vale decir, es el famoso trabajo en negro. Bueno, la mayoría son jóvenes, no tienen obra social, por lo tanto, tienen que ir a parar a la salita de primeros auxilios, si existe, al hospital que le faltan camas. Hay algo de lo urgente que se abre en el nuevo escenario político, que nos conecta con estas preguntas que, repito, nos interpelan como sociedad, y al hacerlo, bueno, se discute en algún plano con el Estado, se discute en algún plano con el gobierno, se discute en algún plano con los representantes y luego con todo el sistema institucional, ¿no? Carlos Girotti, vos sos sociólogo del CONICET, ¿no? Sí. Esta semana ocurrió algo y no tuve mucha información, para ser real, busqué, estuve viendo en internet y me quedo renga con la información, porque renga y preocupada, porque me falta información, pero además lo que vi es para empezar a preocuparse, porque recordemos que no hace demasiado tiempo, 10 años, hubo un ministro que mandaba a lavar los platos a los investigadores. Así es. Pero hoy me encuentro con que hay becarios e investigadores que no van a poder continuar con sus carreras. Y por lo que vi, hay 1.600 profesionales que no van a poder seguir con estas carreras. Se ha invertido en ellos durante mucho tiempo y ahora no la van a poder continuar. Quiero saber si esto es verdad y el por qué, si esto es verdad. Sí, es rigurosamente así, no tengo exactamente la cifra, pero bordea los 1.600 doctores en distintas disciplinas. Y cuando digo doctores, implica no solamente aquel que se graduó, que se recibió en tal o en cual facultad, sino que cursó el doctorado y defendió la tesis de doctorado, ¿no? Que es la condición indispensable para ingresar a la carrera del investigador. Bueno, hay un sistema de becas en el CONICET que recorre todo este, digamos, esta etapa de formación de los jóvenes investigadores, y hay una beca postdoctoral, ¿no? Sí. Que es una beca, diríamos, de afianzamiento hasta el momento de ingreso a la carrera. Pero efectivamente en el camino, por un sistema de evaluación que es realmente muy discutible, porque no se conocen los parámetros de la evaluación científica en el CONICET, no está planteado públicamente, quiero decir, para el escrutinio público, el orden de mérito que han establecido los evaluadores, y en razón de ello, jóvenes científicos que sobre un total de 100 llegaron a tener un puntaje de 95, 96, 98 puntos, quedaron afuera de ingresar a la beca o a la carrera eventualmente sin explicación alguna. Entonces, esto ha generado un malestar muy, muy grande que lo que viene a hacer, vuelvo con la idea anterior del nuevo escenario, es a plantear en otra clave aquello que se discutía hace más de 10 años atrás, que es la necesidad de democratizar el CONICET. ¿Democratizar el CONICET qué significa? En 10 años la planta del CONICET creció enormemente. A partir del gobierno de Néstor Kirchner, la inversión en ciencia y tecnología fue inédita en este país, ¿no? Por lo que sé, Carlos, en el presupuesto actual es de... ¿cuánto es? ¿1.400 millones? ¿Podrá ser? Yo no tengo la cifra exacta. Y en 5 años dice que se duplicó la cantidad de investigadores y se cuadruplicaron los becarios. Sí, sí, sí. Cuando Cavallo nos mandó a lavar los platos, cuando Cavallo nos mandó a lavar los platos, no llegábamos a ser 6.000 y pico. Y hoy somos 19.000 en todo el país, Mona. Es impresionante, realmente. Bueno, entonces, el tema, la clave... ¿Habrá que ahora, será que se desbordó el CONICET con tal...? No hay desborde. Este país, como dice la presidenta, necesita de sus científicos, necesita eso de sus seguro, tecnólogos, sí. De una sociedad que ha sido mancillada, que ha sido quebrada en sus esperanzas más elementales, necesita de la ciencia y de la tecnología para situarse efectivamente allí donde pone su mirada en el futuro. Entonces, no hay un desborde. Necesitamos cada vez más ciencia y más tecnología, esto es rigurosamente cierto. Pero esta ciencia y esta tecnología no puede circular a contramano del proceso democrático que está viviendo la sociedad. 19.000 científicos, profesionales, técnicos y becarios del CONICET implica una planta de personal que, exceptuando a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, es el organismo del Estado Nacional con más personal. Bueno, no tienen paritarias. No hay paritarias en el CONICET. No se puede discutir el tema de los becarios, no se puede discutir el tema de los salarios, no se puede discutir los criterios de evaluación, no se puede cuestionar o discutir la presencia de veedores gremiales en los mecanismos de evaluación. Yo digo, el CONICET, la ciencia y la tecnología, necesita algo así como una reforma del 18 como la tuvo la universidad en el siglo pasado. Bueno, es hora de reformar las estructuras de la ciencia y la tecnología si efectivamente las queremos poner al servicio de la igualdad, al servicio del crecimiento democrático, al servicio de esto que hace 8 años y medio viene iluminando con una luz intensa a la esperanza, a las ilusiones de millones y millones de argentinas y argentinos, ¿no? Muy bien, Carlos Girotti, muchísimas gracias por habernos atendido. Seguiremos con atención este tema. Y bueno, y te deseamos desde aquí que tengas un muy feliz año nuevo. Gracias, Mona, muchísimas gracias. Igualmente para vos y un abrazo muy grande a los escuchantes de tu programa. Bueno, muy bien. Feliz año para todos. Hasta pronto, adiós. Adiós. 9:53. ¿Porotita? Sí, reina. ¿Qué quería hacer usted? ¿Cómo? ¿Le iba a preguntar algo al entrevistado? No, no, yo cosas que no, no. No, la vi ahí muy ansiosa. Es que gente que hablan, Dios mío, hablan, yo tenía un miedo. Con coltura. Y no, entonces, no, y su amiga, no sé si no me estuvo a punto de preguntarle algo también, la Tana. La Tana, ah, pero no. La Tana ni entiende lo que dice, ni ella misma se entiende. Bueno, eso ya me di cuenta. Por eso ya les dije que la echaron de Italia porque no le entendía, la mamá nunca la entendió. Bueno. Te voy a hacer una invitación para que la lleve a la Tana. Sí, Reina Mora. Escuche, todos los viernes de enero, o sea, el viernes 6, 13, 20 y 27, a las 9:30 de la noche. Tengo la calculadora. Sí, muy bueno suyo. Va a haber una actuación de mis amigos Opus 4. Oh, yeah. Van a hacer un espectáculo que se llama Repique y Canto. ¿Sabe dónde? En los 36 Villares, me encanta ese lugar. Lindo lugar, ahí en la Avenida de Mayo. Sí, señora. Avenida de Mayo 1255. Anote. Llévele a la Tana, todos los viernes de enero van a estar. O sea, tiene 4 oportunidades. Ahí se va a encontrar con todos los Opus 4 que cantan maravilloso. ¿Es gratis? No. Ay, bueno, entonces, escúcheme. Quiere que le diga una cosa, no es por despreciárselo, pero bueno, ando seca. Haga una cosa, vaya con Jorge Luz, que por ahí la dejan entrar. Ay, ese es garronero. No, ese es garronero. Sí, sí, es garronero el viejito, el anciano. Se ve la mordazada, Dios, la Tana, porque... No, claro, si llegan a hablar, le interrumpo. Que no me interrumpan a los Opus 4. Que suba. Guarda, que si sube y canta el tango como recién, me parece que los Opus 4... Sí. No puede ser, eso si viviera Troilo, la lleva con la orquesta. Sí, sí, la lleva, sí, sabía dónde. Con él se la lleva. Para los días de lluvia, cuando hay que suspender. Le haría cantar Garúa. Bueno, muy bien, quiero agradecer algo porque nos han llegado unas botellas de vino. Muy bien. Que nos manda la CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y dice esto: la escuela pública seguirá trabajando por una educación de calidad para todos y todas, una educación al servicio del pueblo. Que en el 2012 sigamos construyendo más justicia social, más soberanía, más democracia. Agradecemos porque la verdad muy buenos son los deseos. Bueno, Chelito, ¿usted tiene algo más? Sí, te quería, cerrando el año 2011, cómo fue, según Reporteros Sin Fronteras, la realidad para el trabajo periodístico. En todo el mundo, oficialmente hubo 66 periodistas muertos. Las zonas más complicadas, bueno, están en Medio Oriente con todas estas revueltas populares que se dan a través de un modo muy curioso que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología a través de las redes sociales. Y bueno, aquí aparece una nueva categoría que son los net ciudadanos y los net periodistas. Son aquellos que, bueno, son aquellos que invitan a las personas a congregarse en las plazas o a salir. Bueno, de estas personas hubo 5 net ciudadanos, aquellos que tuiteaban que había asesinados en aquella zona de Medio Oriente, encontrados. Uh-huh. En total hubo 1.959 periodistas agredidos o amenazados, 500 medios de comunicación censurados. Estamos hablando en todo el mundo, ¿eh? Claro. Y vamos a centrarnos aquí en América, porque en nuestra Sudamérica, sobre todo, el lugar más complicado para hacer periodismo, lo desarrollamos durante todo el año, es México. Hubo 5 periodistas asesinados, seguido por Honduras, Perú con 3 y Brasil con 3 también. Después tenemos Colombia y Panamá. En Argentina no hay ni periodistas presos, ni amenazados, ni mucho menos amenazados. Esto para dejar en claro, porque muchos hablan de persecución, qué sé yo, hay que pagar los impuestos y está todo bien. Debo decir que acá presos debería haber algunos que roban. Que no, ese detalle me parece que sigue siendo un oficio realmente muy peligroso cuando verdaderamente las papas queman. Lo ha sido, ¿no? Toda, lo la ha vida, sido toda la vida. Es verdad, así ha sido. No es menor el dato que tenemos casi 100 periodistas desaparecidos. Absolutamente. Durante la dictadura, ¿no? Bueno, muy bien. Oiga, don Fernando, ¿usted quería decirme algo más? ¿Lo del estilo? No, que el... que le digo, el asedio también puede venir por otros lados, ¿no? Como por ejemplo esta señora que sigue haciendo este gesto obsceno a periodistas acá en la mesa. Hace gestos obscenos, es verdad. Sí. No se pueden decir obscenidades por el micrófono. Sí. Yo con la mano le hago gesto obsceno. Sí. Obsceno. Sí. Me toco los senos y eso es gesto obsceno. No aclare que por eso. No, déjame aclarar, guacho, ¿eh? No. Respetame que puedo ser tu hija. No me grite. Que no puedo ser tu hija. No estoy solo. Que puedo ser tu hija. Mi madre, que mi hija. No sé, mi abuela. Escuche lo que le voy a decir, porotita, ya para esta noche. Claro. Para tener un año nuevo, próspero y feliz. Para este 31. Tiene que servir en su casa. No puede faltar lo que le digo, ¿eh? Ni pan dulce, ni uvas, brindar con vino, nada de brindar con sidra, porque la sidra se hace con manzana, y acá hay que brindar con vino, porque uva es la sangre de Cristo. Tiene que poner muérdago. ¡Ay, Dios nos guarde! Prender velas, adornar un árbol, tirar petardos, esto es de los chinos, sí. Y cuidar que los comensales no sean 13. ¿Sabe por qué no? ¿Por qué? Y porque esto es igual que los apóstoles. Si hay 13, uno de ellos muere. No. Y no deben faltar poroto también. ¿Para qué? Y para el estruendo. Claro. Qué suave. Bueno, ahí tiene remedio para la cuñada, ¿no? Póngala en el lugar 13. Ahí está. En la Academia de Letras estoy, ¿no? Sí, ponga todo eso que le dije y le va a ir bomba durante el año. Tire pocos petardos, porque la verdad que en Navidad tiraron bastante y hubo más heridos que nunca, animales sueltos, una locura lo que pasó. Pero bueno, yo quiero terminar diciéndoles a todos mis queridos compañeros, los que están en esta mesa, los que nos están escuchando, los que a lo mejor no nos están escuchando ni están en esta mesa, pero que se lo transmitan. Desde este núcleo duro les queremos desear muy feliz año, que lo pasen muy bien, que haya mucha prosperidad y mucho trabajo para todos, para todo el pueblo argentino. Es este deseo de mi parte y el de nuestros compañeros aquí de la mesa. Y bueno, nos volvemos a encontrar, este núcleo duro va a seguir, seguimos enero, febrero, marzo, se nos termina, el PIB dice que terminó, y bueno, muy feliz año para todos, con mucho cariño de mi parte y de mis compañeritos, y bueno, feliz 2012 para todos, chiquitos. Hasta el año que viene. Que brinden bien, que hagan bien las cosas, porotita, suerte, mucha suerte. Suerte para Cristinita. Que